cruces mi camino. Absolutamente nada, yo quiero saber de ti. No me importa que ahora te me hinques y me pidas disculpas. Ya nunca volveré contigo. No me importa que ahora te me hinques y me pidas disculpas. Ya nunca volveré contigo. Si me pidas disculpas.